Se trata de una jornada nacional que están convocadas desde varios lugares, desde nuestra central, de la central autónoma, de la CTA autónoma, y varios gremios y las organizaciones sociales que están hoy en el Sindicato Único de Trabajadores de la Economía Social. También están convocando en todo el país precisamente una jornada nacional bajo esta consigna, ¿no? La deuda es con el pueblo, y a la delegación del Fondo Monetario Internacional la recibimos en la calle para repudiarla y para decir que precisamente el tema de la deuda externa que se ha contraído, no solamente en este último gobierno, si bien en este último 4 años ha sido tremenda y ha sido realmente un saqueo y una entrega de nuestro país, la deuda externa siempre ha sido un factor, digamos, condicionante de las políticas económicas en la Argentina, y son la situación que, bueno, que uno ve en cada uno de los lugares donde se ve la pobreza, desde la pobreza de los trabajadores, la situación de desocupación, hasta la pobreza más extrema que vivimos en los distintos lugares de nuestro país. Bueno, todo esto es provocado precisamente por estas políticas que condicionan las economías nacionales, sí. Políticas que se llevan todos los recursos de nuestro país, uh-huh. Y bueno, estos últimos 4 años han sido tremendos, porque ha sido una deuda financiera, y de que cada 10 dólares que han entrado en el país, 9 han ido a parar a las arcas de los grandes grupos económicos. Uh-huh. Hugo, ¿qué opinan ustedes de los aprontes del gobierno con vistas a renegociar la deuda ahora a partir de marzo? Inclusive hoy va a ir el ministro al Congreso, particularmente a la Cámara de Diputados, a explicar cuál sería la metodología o la propuesta de la Argentina para renegociar la deuda. Sí, yo creo que en realidad es muy difícil, digamos, para los gobiernos parados frente a esta situación, cómo resolverlo, ¿no? Pero bueno, nosotros venimos desde hace mucho tiempo sosteniendo, primero, que la deuda es fraudulenta. Es una deuda que hay que investigarla, investigar, bueno, cuáles han sido los orígenes de esta deuda, cómo han sido los mecanismos para contraer esta deuda, y en base a eso recién poder hablar de cuál es la verdadera deuda que tenemos en el país. Y nosotros, hay un fallo que se llama de la justicia, el fallo Ballesteros, ¿te acordás? El Ballesteros, ¿no? Sí, 2010, sí, por eso creo que hay una presentación y un estudio muy acabado de estos compañeros de hace años, que es lo que se viene pidiendo precisamente, que se tenga en cuenta, que se analice la deuda, que se vea en realidad cuál ha sido, dónde ha ido a parar toda esa plata que hoy aparece como deuda contraída por el país. Y bueno, y uno ve claramente en eso cuáles han sido los que se han beneficiado y a dónde ha ido a parar, que en realidad es una deuda financiera, porque no se refleja en absoluto en el país. Y si nosotros renegociamos la deuda como está, de último estamos aceptando que esta deuda es la que tenemos, y en realidad no es la deuda que tenemos. Le agrego una cosita muy chiquita para que sigas haciendo el comentario. Cuando se hace, o sea, cuando el juez Ballesteros en 2010 saca un fallo que dice que la ley es ilegítima, ilegal e inmoral, uh-huh. Y condena la deuda y dice, bueno, esta deuda así en estos términos no habría que pagar. Lo dice un juez de la Nación, ¿no? Sí. Lo dice la justicia. En ese momento, cuando hace el estudio de la deuda, todavía se estaba pagando, no sé si ustedes se acuerdan, todavía se estaba pagando deuda privada de la que se hizo cargo el Estado en la época de la dictadura militar. Claro. ¿Vos te acordás cuando...? Porque son los mecanismos precisamente de... Claro. Porque esto para la gente que nos está escuchando y que no conoce la historia. Bueno, las empresas locales contrajeron deuda con bancos extranjeros, no la pudieron pagar, o por lo menos se declararon en quiebra, y el Estado se hizo cargo de esa deuda. Era un montonazo, y en ese momento eran 20 mil millones de dólares. Sí. Y fíjate, y todavía en el 2010 la estábamos pagando, y parece que con las renegociaciones, eso todavía lo seguimos pagando. Lo seguimos pagando, por eso digo que la deuda externa no es un problema de ahora. Si bien en estos últimos años se agravó con el pedido que hizo el gobierno de Macri precisamente, y el acuerdo en realidad que hizo con el Fondo Monetario Internacional, pero la deuda externa es un viejo problema que tiene, inclusive la nacionalización de la deuda. Muchísimos de los que estuvieron en el gobierno han sido beneficiados, que es el caso del Grupo Macri. El Grupo Macri fue el Estado argentino el que asumió precisamente y nacionalizó la deuda que tenía el Grupo Macri. Y bueno, somos todos los argentinos los que pagamos la enorme riqueza que han construido todos estos grupos en estos años. Por eso nosotros decimos que lo que hay que hacer es, antes de entrar en negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, se deben tener en cuenta todos estos antecedentes que han estudiado parte de la deuda, e investigar los últimos años que se ha tomado de deuda. Uh-huh. Yo creo que salta claramente, aparte lo han hecho realmente con con muchísima impunidad, salta claramente que los últimos años de la deuda de este último gobierno han sido totalmente financieros y han ido a parar a las arcas de los grandes grupos económicos que están fuera del país. Se han fugado, casi toda la deuda que se tomó se ha fugado al exterior. Sí, hoy hablábamos un poco, me parece que es súper interesante lo que planteas, Hugo, y pese a estar de acuerdo con mucho de lo que decís, digo, ¿es posible eso en el escenario político? No sé si es factible. Digo, hay posibilidades porque uno ve cómo se está moviendo el presidente, está planteando una reestructuración, pero en ningún momento cuestiona la deuda. El Congreso aprobó la ley de sostenibilidad de la deuda hace ¿cuánto? 15 días. Claro. Sí. Sí, por eso digo que las situaciones del gobierno indudablemente no son fáciles, digamos, ¿no? Renegociar la deuda. En esta situación que tiene el gobierno, lo vimos en la provincia de Buenos Aires, Kicillof quiso negociar con los acreedores y la verdad que no pudo en este marco, digamos, ¿no? En un marco que de un gobierno que recién entra y que seguramente va a tener que visualizar bien dónde están las fortalezas para poder negociar con estos grandes buitres mundiales. Y nosotros entendemos que la fortaleza para poder negociar con respaldo es precisamente en la movilización y en el apoyo en el pueblo, que es lo que está planteando el pueblo en este momento, es decir, no vamos a pagar una deuda externa con el hambre, la miseria y el atraso de nuestro país. Claro, porque si hubiera una movilización masiva, la inmensa mayoría del país, que las encuestas digan el 80% de los argentinos se niega a pagar la deuda, sería otra cosa, ¿no? Sería otra cosa. Y sin embargo, vos hablás con la gente, mucha gente piensa así, ¿viste? Pero está desmovilizada, es el tema, ¿no? Está desmovilizada. Por eso nosotros, frente a esto, lo que estamos diciendo es eso. Vamos a movilizarnos, vamos a estar en la calle. Yo creo que hay que buscar la unidad de todos los sectores, precisamente buscar todas las coincidencias frente a este tema. Y creo que lo que enfrentamos es un enemigo muy poderoso que está acostumbrado precisamente a someter a los pueblos, ¿no? Y a condicionar a los gobiernos, aún entrando con un poder que a veces le dan las cifras electorales, cosa que en nuestro país ha sido con un margen bastante corto, digamos, pero de lo que nosotros entendemos que debe garantizar el retroceso precisamente de estos condicionamientos de los sectores económicos mundiales es un pueblo que realmente se movilice y ponga en realidad las reglas de juego para que los gobiernos apoyen esto. Pero también es una decisión del gobierno visualizar que su fortaleza está en un pueblo movilizado. Bueno, este es un debate que hay que dar de acá en adelante, digamos. Bien, Hugo, perfecto. Concentración entonces ahí a la tarde. Concentración 18 horas, frente al Banco Nación, 25 de mayo y San Martín. Ajá. Y bueno, y están convocados todos los sectores, digamos, toda la sociedad y todos aquellos que entiendan que, bueno, que el proyecto de país y lo que tenemos para adelante lo tenemos que construir entre todos. Yo creo que el construir el poder popular, porque a veces mucha gente, inclusive muchos compañeros que han adherido a y adhieren, y inclusive nosotros decimos que somos parte precisamente de haber derrotado al neoliberalismo que ha pasado en estos 4 años, también decimos que hay que construir un poder popular, ¿no? Y un poder popular conjuntamente con el gobierno que esté hoy es el de Alberto Fernández, y nosotros decimos, bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es movilizar al pueblo y plantear en la calle cuál es el proyecto de país que nosotros queremos.